interpretare. Libertà, che la bandiera nunca toca el suelo. De eso depende el under, la contracultura, la autogestión y quienes hoy nos convocamos. Acá un gran abrazo para la pata de Giuseppe, loco. Vamos. Gracias por venir, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a compartir entre empanadas, tragos, vinos y versos interminables. Completando el staff, ¿cómo está? Del otro lado, los que están ahí escuchando a través del dial, a través de internet, heavy metal, como bien decías, contracultura y libertad. Acá escuchando la música que nos hace libres y rebeldes. Bienvenidos a los muchachos ahí de la pata de Giuseppe. Y acá también a Javi, loco, una masa haciendo el aguante en los controles. Buenas noches a todos. Ahí nos va a contar Javi que estuvo haciendo por Santa. Acá el compañero. ¿Cómo estás, Javi? Para algo. Giuseppe, bienvenido a FM La Catara, 97.3, loco. Todo el Mental Under. Fuimos por allá por Salta. Vi cueros y tachas. ¡Vamos! Ahí aguante allá. Tenemos grandes amigos por allá. Tengo. Dije carcas. No. Me parece conocido. No sé, la 97.3 también suena por allá. Pero estamos también por el dial, así que solamente por barracas, pero por internet somos muy escuchados en Salta. La verdad que me pone muy contento, loco, ser esta radio popular y estar bien ahí abajo, loco. Aguante esto, loco, aguante el poder popular y esta lucha que venimos trayendo todos los obreros, loco. Ayer fue un gran día, Carlos, y hay que rememorarlo. ¡Día de luto! Pusieron el gañote para que nosotros, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, era la consigna. A veces estamos en retroceso frente a eso. De nosotros y nosotras depende que recuperemos esa fuerza, esa energía. Abajo la... está la libertad, en nosotros está la capacidad de dar vuelta a esto, en nosotros y nosotras está la historia, y un poco somos eso también, un poco de cultura, un poco de eso que suena en los sótanos de pizzerías, en los fondos de las grillas sin revocar, las... y como sea vamos estando siempre haciéndonos un lugar en la grieta, en esas fisuras que el sistema deja, ahí aparecemos nosotros. Bueno, gracias la pata de Giuseppe por estar acá. Estamos escuchando Retroacción, otra banda amiga de fondo, siempre recordando y siempre con conciencia aquellos mártires de Chicago, aquellos mártires de 1886 que dieron su vida para que la clase trabajadora avance en sus derechos, para que tengamos mejor calidad de vida, y tenían un sueño de libertad, de un mundo mejor para todos y todas nosotros. Ellos eran anarquistas. Salud por ellos. Salud. Siempre. Salud. Presentes. Siempre. Bienvenidos, amigos. César, muchas gracias por invitar. Bueno, habla el Poggi, cantante de La Pata. Muchas gracias por el espacio. Me quedé pensando en lo que dijiste sobre cajones, sobre tierra, incluso también hemos tocado ya de 10 años de camino, muchas veces sin escenario, debutando hace 10 años por allá por Villa Domínico, en una fecha en la que atacaron a los bajistas, la jauría de perros rabiosos. No, salí vivo, loco, salí vivo. Salió. ¡Vamos, Julián! En escenario, parques, alumbrados por una moto porque había caído la noche, tapados de vino, tapados con gente, siempre dando la pelea en cualquier lado. Ahora estamos un poco más viejos ya, ¿no? Ahora vamos, ¿no? Somos esos equipos que juegan cualquier cancha. ¿Viste? Pues llegamos, sí, sabemos que si hace frío vamos a ir abrigado. Ya no nos comemos la sorpresa. ¡Hay previsión! Esencial de lo que fue la construcción de esta banda, ¿no? Sí, hemos pasado por casi todo. Sí. Desde la consigna cuando empezamos fue. No estaba tan marcada como ahora, pero fue nunca pagar para tocar. ¡Bien! Nada más. Bien. Y ya encaramos agregando una doble masa, la bata. Leo, un batero que venía del metal y del punk. Y encaramos con esa idea. Grabamos más y Julián y yo. Hasta que llegó Leo y formamos la pata. Y posteriormente se agregó Fer. Pero ya encaramos con una idea diferente, más hardcore punk, que acá no estaba tan vista, entonces, y también con la idea de no pagar. Ajá. Se nos quedábamos sonando muy mal al principio. Marcando posición sobre ese sonido, ruidos y molestando. Recuerdo toda la vida esas fechas de qué buena banda, qué malo el cantante. Al cantante no se le entiende. Ahora es al revés, dice que lástima la banda. Lástima la banda, la cantante. Tuve que hacer una lucha particular, ¿viste? Ah, sí. Y sí, fue mucho tiempo también las composiciones, las letras. La banda merece salir un poco. Como suena, los chicos merecen salir un poco del encuadre en todo. Salen ellos del encuadre y yo también tengo que salir del encuadre literario. Básicamente. Bien. Entonces también fue una búsqueda bastante larga de letras que define un poco la banda. Claramente. Yo en el día que decidí empezar a hacer las cosas bien, sabía que tenía un equipo atrás que bancaba completamente todo lo que podía hacer y que no podía estar haciendo pasar vergüenza a los pibes de banda que encima son amigos míos de toda la vida. ¡Hay equipo! Hay equipo. Musicalmente somos muy de prejuiciados en ese sentido. Cada uno escucha. Leo te puede decir que escucha de death metal hasta. Sí, hasta Sandro, Rafael. Sí. Conozco sus gustos. Bueno, los pendrive ajenos, pero. Claro, que la música pero es el que está loco. Uno se vuelve. Aguante Sandro, papá. Sí, te quiero. Está bueno. Una mañana te está bueno, está bueno. Sandro. Eso define un poco el sonido, de que sí. Cada uno escucha lo suyo y no nos importa ese límite que se pone entre los géneros. Hay una cuestión de seguridad, cada uno en lo que hace el otro. Cada uno tiene el rol muy bien definido, se sabe muy bien lo que hace. Ajá. Entonces, básicamente le da una seguridad terrible al resto. O sea. Cuando cada uno sabe qué está haciendo y lo que está haciendo, ya está. Sí, o sea, cada uno tiene su lugar y lo llena perfectamente. Y ahí se define el sonido, ¿no? Y en el trabajo final que cada uno hace. Sí, es la confianza entre todos es terrible. O sea, sabemos que podemos ir a ensayar. Sabemos que yo puedo llegar tarde, pero voy a llegar. Que y sea, la pata femenina de esta banda, ¿qué opina? Y yo, bueno, me sumé después del primer disco de los chicos. Uh-huh. O sea, hará 5 años. La mitad de la carrera de los chicos. Y nada, me encanta, está buenísimo. La verdad que son altos músicos todos. Y a mucho de hardcore, que no tenía mucho, venía más del punk. Y... Ya, mira. Más rockera. Claro, el más sonido, rockera. Se nota que el sonido más rockero. Más rockero, sí. Yo estuve haciendo los deberes un poquito. Muy bien. Escuchando la banda. No, pero yo los había visto una vuelta, yo los vi. Ahí en la paternal, en la sí. casa de en esa. En la casa de se paternal. Llamaba, sí, la paternal. La casa de la paternal, sí. ¿Tocamos cómo era la banda? Tocamos con Malditos. Con Malditos. Malditos y la pata de Josepe. Tocamos varias veces igual. tocamos varias veces. Una linda fecha. Esa fecha sí, fuimos a la verdad. Lindo, lindo, sí, mezcolanza de público, me gusta eso. Sí, sí, sí, está bueno. Banda plena. O sea, que nunca hay que tener público nuestro igual, ¿eh? Es algo muy difícil de encontrar. O sea, nosotros cada una fecha rescataremos una persona. Nunca vienen en manada, no, no es nuestro. Pero tenemos la ventaja de que por el estilo que hacemos, al metalero le puede gustar, al que le gusta el punk le puede gustar. Sí, al que le pega, la banda es así más o menos. Es un cachetazo, una patada, como dice el tema. Hacíamos los cobres en aquel momento, en ¿no? En ese momento hacíamos no siempre un par de la polla. De la polla. El timbre de voz te ayuda. Los de Flema, mi amor. El timbre de voz te ayuda, sí. Sí, me lo han dicho bastante. Y el movimiento del escenario también. Sí, sí, sí, sí, hay una onda. Ese día las hordas metaleras pero, pidieron B8 pero, y también tocamos. Sí, verdad. Sí, pero... Pero además... te ayuda el timbre de voz, pero además no sé... A ver... No es el imitador, viste que está la banda de los sí, imitadores, la comodidad. Las sucursales locales de otra banda sí. Y están lejos de eso. Por no, eso. De hecho la banda fin en mi bemol. O sea, siempre tiene el tinte de la banda. O sea, si el tema está en re, el otro va a estar en particular. Es una comodidad también para nosotros. Yo después entendí mucho del tango, ¿no? Que viene, que se pasan las notas. Bueno, eso le da notas. El sonido pesado. Claro, ¿no? Pero o sea, el tema de apoyo en realidad está también un poco adaptado a la voz, porque... los pibes me encontraron el tono en mi bemol. Fue una realidad, entonces me quedan mucho más cómodos los temas. Mira. Pero sí, es un acting también, una escena que genera también que los covers estén bien interpretados, ¿no? Igual ahora están todos puteando con los covers. No, pero invita a participar, es una banda que entusiasma, que empuja. ¡Ale, querido! ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Cómo anduvo todo? ¿Por dónde anduviste merodeando? Me dijeron que te vieron por Melonio. Que tuvieron que rajar a última hora, dicen que... El hogar Melonio, siempre es el hogar Melonio. Sí, anduvimos ahí en la fecha que organizaba Under Resiste, ahí estaba tocando... Bueno, yo llegué cuando estaban tocando Los Maruchos, banda rock and roll que hacía bastante que no estaba tocando. Ahora estaban como trío, así que son... Bueno, está Joaquín ahí tocando el bajo y cantando. Así que son en forma de trío, así que después tuvo Cúmulo Nimbus, que es la primera vez que lo veo, la verdad que siempre tuve, es la primera oportunidad que tengo para verla, así que la verdad que la rompieron, así que... Ah, bueno, estuviste en Avellaneda, cierto, que estabas con el accidente de la moto. Exactamente, ahí tuve un inconveniente, no pude estar, así que bueno, pero me saqué las ganas de verlos, así que nada más, a los pibes. Y bueno, cerró Vieja Máquina. Ahí con rock and roll a pleno. Así que... Y el sábado, bueno, estuve también de vuelta doblete Vieja Máquina, porque también estuvo ahí en Devoto, en un lugar que no conocía para nada. ¿Qué tal ese lugar? Contanos un poquito. Y no era muy del palo, ¿no? Y era algo un poco distinto a lo convencional, o por lo menos donde se maneja en el... A donde nos invitan. Exactamente, ahí está. Distinto al lugar donde nos invitan a nosotros. No, pero... Sí, no, era un lugar de. Aparte distinto porque era en un. Como. En un primer piso, digamos. Abajo tenés. Como tenías un bar, todo. Y subías unas escaleras y tenías todo como un ambiente ahí. Para las bandas y está bueno. Lástima que te arrancaba la cabeza con la birra, pero. ¿El escabio estaba caro? Sí. Loco, rescátense, boludo. Siempre vivo del tipo que va a ver la banda. Vivo que te vende una Eisenberg a 120 pesos. No. Siempre te sé vivo. Posta. No, bueno, estuvo tocando Vieja Máquina que abrió la noche. Me sorprendió porque estaban, hacía algo particular el solo de batería que hace mil años que no lo veía, o por lo menos una banda de acá, así que me sorprendió eso. Se coparon los locos. Bueno, después tuvo Mr. Kill, que también es la primera vez que los veía, los locos, y suenan terribles, metiendo cover de Saxon por ahí. ¡Qué bueno! De Motorhead, bastante bueno. Y bueno, cerró Witan. Ahí. Qué buena banda que es Wita también, sí, además de las que nombraste. Exactamente, ahí con Leo. Cover de Mercyful Fate hubo. Exactamente, Black Funeral. Bueno. Que siempre lo suelen hacer en. Lo enganchan ahí a pleno, así que. Qué buena banda. Yo hablé el día lunes con el Pela, así, siempre hablamos de cuestiones sociales, digamos, más que nada, y me contó que habían estado. Sí, pero qué bueno. Y bueno, y lo vamos a tener a Diego Abrego de vuelta el próximo martes. Lo vamos a tener de vuelta. to be continua la del martes pasado. Sí, quedó mucho en el tintero. Hablamos mucho de militancia social, de política y de heavy metal, como no podía ser menos. Este es un programa de rock, pero que no le escapan cuestiones sociales y políticas. Le gusta mezclar, son parte de lo mismo. Porque es un entrampamiento pensar que van separadas. La contracultura, de hecho, si no es provocación y no lleva y no conlleva algo de transformación, no lleva en sí transformación social, es al pedo, es una provocación. Sos Mario Pergolini, sos un cheto más del sistema que se hace, no sé, el contesta. ¿Qué es ser un contestatario? Te digo que no, después salgo corriendo. Ese es el contestatario actual. Viste que había dentro del termo, también es contestatario, parece. Bueno, los teléfonos son 4302-6394. 4302-6394. Oye, llevó de pan también para ir ahí ambientando un toque de la noche. Ahora vamos a pasar a 014 con Nuestro Sudor y después algo que no pasamos nunca hasta ahora, Cuatro Bancada, con el tema que se llama Pa' la Gente. Así que un gran abrazo y bueno, we'll be right back. y pinceros, albañiles, timadores, amigos presentes. Unidad ante todo. Unidad contra cultura, el enemigo de la policía. Y los burgueses también, ¿por qué no? Los dueños de los perros policía. Son quienes los manejan la marioneta, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Estamos acá con los amigos de la pata de Giuseppe, decanos en el under. Claro, sí. Mirá, recién estamos, ahora empezamos a preparar un disco nuevo, nos pusimos como meta, el segundo disco. Pasó mucho del primer disco, que es 6 años ya. Mirá, el disco se llama En la continuidad del fin. Tuvo años para salir, mucho para masterizar y salió el día después de que se acababa el fin del mundo, del fin del mundo maya. Ya no me acuerdo cuál era, en su momento era importante, ¿no? 22 de mayo creo que era. ¿De qué año? De diciembre. 2012. Bueno, el disco salió el 23 de diciembre y se llama En la continuidad del fin. Fue la prueba. Nunca esperamos que tengamos que sacar un segundo disco. De hecho esperábamos no tener que sacar este porque se va a acabar el mundo. Pero lo tuvimos que sacar. Y ahora ya, viste, ir y tocar siempre los mismos temas está bueno, nos da un sonido, estamos recontra cubiertos, re seguras. Pero ahora hay que empezar a componer todo otra vez. Y bueno, estamos en esa etapa. Qué bueno. Lo que se viene para mí va a ser mucho, no sé si mucho mejor, porque está bueno. Otra cosa. Pero es una superación bastante importante. Alguien que quiere conseguir material de la pata de Giuseppe, ¿cómo hace? No, hay muchos amigos. de varias provincias que escuchan el programa que piden material y les gusta tener físico, porque nosotros hacemos campaña para que los amigos tengan el físico. Es la manera de apoyar a la banda realmente. Yo tengo el físico, pero... Mi físico es reprobable. Bueno, yo justamente comparto eso y por eso armé Botica Record, que es un sello que armé yo, que estoy editando también un par de bandas, que la idea es mantener el físico, pero no el físico de dos páginas, igual a todo, que fue el que mató el CD, básicamente. Porque ahí fue cuando se cayó para comprar un disco que a veces ni siquiera te traen las letras, que es una sorpresa. Que vienen dos páginas de fotos. Te lo saca la UMI, de romper culo, de 6.000 discos, todos iguales, sin alma. Entonces yo armé esto, hacemos las ediciones a una, mira, como verás, se abre para todos lados, es plegable. Está bueno, es un cuadro, el diseño, Entonces la idea es que el físico valga, porque también vale el arte del físico. Claro. Se tiene que equipararse con lo que está adentro. Bueno, el que lo quiera conseguir puede escribir al Facebook de La Pata o a Botica Records. Aparte está en el espíritu del under, que sea algo... Solo con amor, cara. Artesanal, que tenga... Se perdió un poco eso. Estaba perdiendo. Se perdió un poco. Nosotros cuando éramos más pendejos íbamos al Parque Rivadavia, ahí los domingos, a ver las nuevas bandas, los casetes. Los casetes, no, comprabas el casete y estaba bueno el casete, comprabas el CD, ¿viste? Y eso ya ahora en internet. Está bueno el internet, pero también se perdió un poco la sorpresa de comprarte un disco y ver si estaba bueno o no, viste, esa apuesta que hacías. Pero grabar un disco hay que sacarlo, tiene que ser físico, es el alma, es lo que haces. ¿Cómo lo consolidas? Si no grabas un disco y se pierde en la nebulosa de internet, no está bueno. Es el hijo, lo tenés que abrazar, no tenés que mirar, lo tenés que poner la revisa. Unos mimos. Hacer lo que quieras, es lo que con el libro. Para más una etapa, ¿no? El IPA no existe para mí un libro digital. ¿Qué sé yo? Es diferente. Hay cosas que están buenas que no se pueden conseguir, o sea, no vamos está a. Está bueno cuando no vas de viaje. No te va a llegar dos es que no está, está bueno también tener los discos, que a vos te interesan tener discos, no que te es obligado también a comprar un disco, que es un chasco por ahí. Que a ti también ha pasado eso. Te compras un disco por un tema y los otros eran un garrón. ¿Viste? Entonces nada, está bueno que vos veas la banda, te guste el disco, lo quieras tener y el disco no sea también algo, o sea, si vos lo podés conseguir en internet, la propuesta en físico tiene que ser algo que valga también. Yo la última vez que los vi con Malditos allá en Floresta, recordábamos con Julián, bandas que hayan hecho amistad a lo largo de esta carrera, estos 10 años de La Pata de Giuseppe, con Brote, Arde Tuya, Saludo a Juan. Con Carencia, hemos hecho amistad también últimamente. Con los Pilar de Trulla, que ya dejemos de cuenta. Con Cachito también. Hemos tomado con Tumbas también amistad. Como con Responsable en el Cripto. Para mí, terrible anda con los Bombas también últimamente. Como pegando la onda. Ay, o sea, generalmente... Con Disidente, que toca lejos, somos de Tamborido. La plaga del under. Claro. No, entonces generalmente... pegábamos amistad con las bandas que tocamos, generalmente, no siempre. Después te cruzás como cachivacho. Con la miseria de cierta banda que quieren competir y que hacen lo posible para que te vaya mal. O se generan esos celos que a nosotros nos cagan. Nosotros vamos a tocar un lugar y nos gusta. Otra banda amiga que pagamos la fue Bulgaria, que es la banda del Trip. Bulgaria, la banda del Trip. Hay bandas que se toman una fecha como una justa deportiva, ¿viste? Claro, una competencia de caballeros, ¿viste? Que van con la lanza y... Mejor, no, qué estupidez. Terrible. Qué estupidez. Loco, la química del under es compartir. Sí, no, aparte genera una mala onda. Pasarla lindo. Genera una mala onda, eso no está bueno. O sea, uno... O sea, si no te cabe la otra banda, directamente ni toques. Andá a tomar birra. Ni toques. A veces no las conocemos, pero nos ha pasado muchas veces de encontrarnos con bandas que no conocíamos, la mejor onda, intercambiar discos, después escribirnos, querer armar otra fecha, eso es lo más lindo. Yo siempre le pregunto a las bandas, ¿les gustan los recitales así, mixtos, compartir con otras bandas? Claro, sí, claro. Pero, ¿y si por ejemplo no te gusta, blanquealo y hacete un festi trash, festi heavy, exclusivo. Claro, bueno, y lo compartas, sino, nosotros no podríamos porque estamos muy variados. Pero me refiero al que es tan caretón que no lo abre. Y después te mete una puñalada, trapera, te baja la consola, te deja sin sonido. Se lleva el equipo cuando te Hace poco nos pasó. De hecho, el otro día tuvimos que esperar 20 minutos para tocar para que nos traigan dos fierros. Eso es desconsiderado. Porque estamos yendo porque nos invitaste una fecha, llevamos el hambre. Como nosotros tenemos lo nuestro también, no es que caemos con la mano vacía. Pero fue buena onda, no fue culpa. Esos son los mejores, ¿no? Pero viste que la banda, cuando uno falla, cae la banda entera. O sea, eso es lo que pasa a los chicos. Yo soy muy de llegar tarde. Muy de llegar tarde. Y yo sé que. De hecho. ¿A qué no arrancamos? De hecho, algo así pasó. Pero yo sé también que los pibes caen en mi responsabilidad de llegar tarde. Como pasó el otro día con el pibe que organizó, llegaron mal los fierros, cayó toda la banda en la volteada. Es un poco tratar de aportar entre todos, ¿no? Es una banda, tiene que ser una banda. Y a veces es complicado. Vamos a cerrar otro bloque de Viento de Rebelión. Ale, llévanos a escuchar un poco de metal under o hardcore o punk, lo que vos tengas ahí para compartir. Dale, vamos a ir con un bloque de punk. Vamos a pasar Asco Rabia, Pagando por Ellos. Qué buena banda Asco Rabia, loco. Me gustó mucho. Vamos a ir con Sociedad de Resistencia, Fuck del Sistema. Este es un bloque con mucho compromiso social. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. Arriba, aire. Sí, chicos, ¿qué quieren? ¡Cinco pesos! ¡Papel o faso! ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco más! ¡Sigue viento de rebelión con la pata de Giuseppe! ¡Acá estamos en el aire! Hoy es martes 2 de mayo de 2017. Arrancamos el mes con la pata de Giuseppe. Che, ¿por qué el nombre de la pata de Giuseppe? Uy, no se lo habrá preguntado nunca a nadie, ¿no? Pregunta original. La primera. Pregunta original. No, mira, la historia siempre es rara. Es un poco controversial, ¿no? No mucho, solo para el portador de la pata. Nosotros ensayamos mucho tiempo en Flores. Ajá. En una sala de unos amigos. En la cual ensayaba, o sea, un tipo llamado Giuseppe. Ah. Que es muy reconocido en el rock and roll. Veranda. Blues. Saxofón. ¿Cómo? No, que toca saxofón. Toca saxofón, ya no lo que quería decir. Pero, muchos datos, ya lo vas a sacar. Claro. Escuché. Había sido cura, el tipo tenía una pata mal. Pero después el cura pasó a ser rock. Ya pasó a ser rockero. Es al revés, viste, que uno empieza siendo un pendejo rockero y después se vuelve careta, ¿no? Bueno, este empezó careta y se volvió rockero. Nosotros decíamos que la maldad le venía a la pata, el rock and roll. Entonces nosotros pusimos la pata de Giuseppe. A lo cual, cuando él se enteró, dijo: pendejos de mierda, qué pendejos de mierda. Hasta el día de hoy tenemos 30 años ya y ya seguimos siendo los pendejos de mierda. De hecho, pendejo de mierda fue el nombre tentativo para el disco. ¿Qué iba a ser pendejo de mierda? ¡Era la función! Aclaramos, era Rengo, tenía un bastón peculiar que era un bastón propio, ¿no? Decía Giuseppe. Hicimos una maldad. Estamos grabando el disco. El tipo estaba ensayando. Colgaba el bastón en la puerta cuando entraba a ensayar. No sé por qué, ¿viste? Como para que se sepa que estaba ensayando él. Claro, salimos nosotros y nos sacamos 25.000 fotos con el bastón. Siempre pobre a sus espaldas, ¿viste? Chito, pero está todo bien. Pero está todo bien con Giuseppe. Nosotros lo respetamos un montón. Algún día, cuando se le pase el enojo, grabar unos actos. Ahora en vivo, ¿no? Con ustedes, Giuseppe. Él lo estaba trompando. No, pero le fue bien. Esperé 10 años para hacer esto. Es saxofonista de Memphis la Blusera, el muchacho Giuseppe. Bien, bien. Así que, muchacho. Son grandes. Pero sí, bueno, así surgió. ¿Por qué no me amó el chiste? Quedó. No somos muy chistosos en la banda, la verdad, generalmente. Salvo el tema Santiago del Estero, los demás no es ninguno chistoso, ni son bastante bajoneros los temas. O protestan o se quejan. ¿Cuáles son las inspiraciones de los temas de la banda? Porque ahora vamos a empezar a, en este bloque vamos a escucharlos. Bueno. No escucharlos hablar, sino escuchar su arte. Pero un poquito adelantando, inspiraciones que más frecuentes de la banda. ¿En cuanto a letra? Sí. Me pega muy mal la vida, básicamente. La droga me pega mal la vida. Me pega mal la vida. No entiendo. Puede ser, me sentó un poco. No me entiendo en este mundo, básicamente. Y siempre tengo una queja por todo. Son muy introspectivas las letras. Bastante. En los principios y en los primeros temas del disco son más de quejarme en la policía, del Estado. Del Estado de las drogas y la policía sobre mí. De ese tipo de cosas. Siempre traté de darles una vuelta a las letras como para que no sean lugares tan comunes. Y después son bastantes experiencias de la vida, desengaños, desamores, desencuentros, encuentros con uno también. Sí, pero siempre siempre son un poco volviendo a la tragedia, un poco mirándola desde arriba. Son bastante introspectivos, o sea, básicamente. Compartimos esa pasión por los naufragios y las causas perdidas. Bukowskiano y naufragio. Hasta soy hincha de Huracán, mira. Soy hincha de Lanús. Recién ahora, porque puedo festejar un poquito. Pero sí, o sea, yo no. La persona que ha vivido por la fuerza de galope. Siempre que nos vimos rodeados de unas mayorías nos cuestionamos nosotros mismos. Claro. ¿Qué estoy haciendo mal? Es como que uno quiere estar solo y después cuando está solo está también en el mundo, pero el mundo lo tenés en la cabeza, ¿viste? Porque ya sabés cómo actuaría el mundo, entonces ya están haciendo tal. Y es un poco el enrosque, las letras son muy enroscadas. Mira. En cuanto a los pibes, generalmente los pibes siempre componen las músicas. Yo caigo con letras. Algunas dos páginas a veces se achuran. En general se divide un poquito así. Con mucho, pincelada, ¿no? El Maxi, guitarrista. Estoy novita. Mandame un saludo grande. Vamos, Maxi. Saludo para Maxi. Él compuso muchas de los temas. Conmigo sí. Me pasaba las violas. Y yo le escribí arriba, yo tenía letras. Bueno, y ahora estamos volviendo a la época de composición. Que habíamos perdido. Hay una superación personal entre todos los aspectos. Ya estamos con ganas de seguir evolucionando, ¿no? Con ganas de seguir evolucionando. Y se nota, ¿no? Se hizo esperar el disco, pero yo estoy bastante satisfecho de que no grabamos un disco al pedo en el medio. Mira. Un segundo disco tiene que ser igual o mejor que el primero. ¡Vamos! Básicamente. Va a estar mejor. Pero, ¿viste esa banda que graban por fórmula? Por fórmula. No sirve para nada. Yo prefiero meterme dentro de un freezer y no salir por dos años antes de que estar haciendo cosas que no me gustan. Producto artístico, claro. Tiene que salir del corazón, es sentir. No, el no arte. Se puede forzar, ¿viste? Cuando forzar la no cosa. Se puede forzar. No, pasó bastante. Esta banda se nota que no se puede forzar. No. Se nota. No hay con qué darle. No se puede forzar. Tenemos que darle 5 minutos. No se puede. Es así. No. Es una banda auténtica. Vos pensás que son 10 años con los mismos músicos. Siempre. Nos conocemos. Sí. Somos amigos. Toda la vida, somos amigos. Esa la amistad es lo que un poco bien. Lleva tantos años, ¿viste? Pero tú vas a llegar tarde. Claro, si no fuera mi amigo, lo tengo que ver a trompar. Claro. Él por llegar tarde y uno por enroscarse y tener carácter de mierda. Pero ya nos conocemos todos, no. Sabemos que. Sabemos que vamos a poner paño frío. Pregunta. ¿Cómo fue tu primer día, Fer, cuando llegaste y viste esto? ¿Cómo llegaste a la.? No me acuerdo cómo llegué. Entrando a tocar Santiago del Estero. Ah, no, tanto, ve como invitada el primer show. Yo me acuerdo. Cortes y Santiago del Estero. En el Centenario Metálico. Mira. En Parque Centenario. Saludos para Kelo y todo eso. Es un amigo. Toqué como invitada a dos temas: Santiago del Estero y Rey Paz. Cortes. Bueno, no importa. Ya revisaremos. Show, es amiga nuestra de toda la vida, esa es la verdad. Sí, somos amigos de toda la vida y bueno, sí, prácticamente desde que entré a la banda, ella ya fue parte de todo. O sea, en cierta forma, fue como una integrante más. Aparte, ¿no? Grabaron el disco que sonaba de puta madre. Y tenían que salir con dos violas. Eso pasó. Y ella fue metió voces. Más es un enroscado. Así como yo me enrosco con la letra, más se enroscó con la viola. Grabó 20.000. Pero grabó dos bien grabadas de cada lado. Era banda de dos violas. Y tenía que ser con dos violas. El chavo sabía que después íbamos a necesitar otra viola. Era una apertura. Y cuando llegaste y viste estos dementes, porque ya los conocías, pero cuando los viste conjugar esa química que los hace la pata de Giuseppe. Un poco que lo pidió, ya nos venía bien, ya venía todos los días. Pedía pista. Pedía pista, claro. Ahora. Siempre toqué en banda con todos pibes. Antes tocaba el asunto. Asunto paraguayo, una banda que teníamos. Mira. Con él también. Yo tocaba el bajo. Y ella tocaba la viola. Así que después pasamos una vida juntos, Felipe. Bien. Muy bien. Y hay una luna redonda que nos acompaña. De hecho tenemos un dúo nosotros dos también, que nada que ver con esto. Nada que ver. Ahí mandó saludos el Kelo, dicen que no griten, que se corta la transmisión. Y también para avisarles que una anécdota que contó que se acuerda del segundo del 2008, por ahí cuando tocaron en el Centenario Metálico, que hubo un exceso de caña ley por ahí. Pide que no grite a tipos que viven gritando. Que no grite desde que me conoce. Ese día básicamente. Fue tremendo. Más y yo nos clavamos un pedo, pero brutal. No, pero todo empezó así. Había cinco escenarios ese día. cinco escenarios, exactamente. Me acuerdo Más y yo corriendo, gritando alrededor de ese escenario. No, Maxi hablando en portugués. ¿Cómo está la pata de usted? Y nos citó, estaban los viejos mirándolo. No. El Poggi ebrio. Además, había mucha familia ese día. Mucha familia. La cara de la gente que estaba pasando. Sí, me imagino, Era todo desaforado totalmente. Era un domingo a las 4 de la tarde. A mí me llevaron de Mayado a mi casa. ¡No! Sí. Yo me acuerdo que terminé de tocar, estaba corriendo alrededor del escenario y golpeé en mi casa. Y Maxi hablando en mi casa en Portuñol con mi viejo. Se le caía encima, se tiraba por ahí. Bueno. Anécdotas. Un saludo para la madre de Poggi que también nos soporta bastante. Sí, no aguante, madre. ¡Cuánta paciencia, hijo! ¡Cuánta paciencia! Gracias, vale. Kilo, por recordarnos este momento grato. Gracias, Kilo. Te quiero mucho. Ya me voy a acordar de algo yo, Kilo, ¡Gran abrazo! El 3 o el 2, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Yo para mí el 3 es mi preferido. ¿Y yo lo dijiste? Vamos con el 3. Vamos de 3. Clonazepam. El 3, Clonazepam. Vamos, sale con ese. Un tratamiento. We'll be right back. posición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¡Sigue Ventura Rodrigo con toda energía! ¡El heavy metal! ¡El pan callejero! Yeah. ¡El trash! Todo eso que al sistema no le gusta. La música que le dicen juvenil y ahora estamos pasaditos de año y seguimos la misma. El camino no se desvió. Seguimos antisistema. Seguimos independientes. Seguimos autogestivos. En estos puntos de encuentro. Sótanos, pizzerías, bares. Los lugares que quedaron al margen del mercado de la música. Ahí donde la entrada. ¿Dónde no se paga para tocar? Paga, loco. Esa es la ley. Pizzería, ¿te acordás de John Herley? Tocamos en una pizzería. Sarandí. Se suspendió. Hicieron una recital enfrente, en una pizzería. Enfrente, en una pizzería. Al costado del mostrador. Sociedades de fomento. Sí, mientras salía el pedido. Clubes. Es lo más lindo. Es cruce de lomas. Cachita de fútbol. Sociedades de fomento, cruce de lomas. Cruce de lomas. ¿Cuál es el lugar más extraño que tocaron? ¿Extraño, digamos, en qué sentido? No, que consideran. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hacemos acá? No. ¿Sabes que no estaba previsto? Una vez fuimos a tocar un lugar muy conocido, el Municomio. No, sabían dar la dirección. No entendíamos cómo estaba dentro de ese lugar, cómo era en una casa. Entonces estábamos todos encerrados en el coche, dando vueltas a manzana. No, pero nos dijeron acá y acá es una casa. Oye, una vuelta, bueno, llegamos a tocar y bueno. Che, los equipos no tienen distorsión. Sí. Nos dice, sí, María, ya sé que no tiene distorsión, me dice. Pero, ¿cómo me voy a imaginar que son 10? Dos por onda, 10 guitarristas y todos van a ser tan pelotudos de ninguno traer un pedal. Ayer había como 5 equipos, funcionaba uno. Todos, era un juguete. Es una linda fecha, ¿no? Sí, no, la pasamos mal tocando, que nunca la pasamos mal tocando. Tocamos en una gira que nos hemos peleado bastante en esa gira, pero tocamos en un colegio a las 4 de la tarde, en una convención de tatuaje. Eran familias. Mira. Llegamos tarde. Como siempre. Para variar, hijo de contra borracho. Leo ya nos estaba esperando, sentado en la batería. Durmiendo, sí. Sí, escuchándolo. Yo caí con la lista escrita en un papel higiénico. Tengo familias hablando, familia. Los New York Dolls estaban saltando por todos lados. Hicimos 5 temas, mandamos toda la mierda y nos fuimos. Leo, mientras armaba la batería, este es el último show que toco. ¡Ey, los show! Las anécdotas en la pata de Jesús. Había bailado con el arco canábico, con Cercenar y con caída libre. Saludos para los Cercenar que este fin de semana va a tocar. Después tenemos la fecha, ¿no, Ale? Yo mando un saludo a nadie. Y la vamos a dejar ahí. Pasó de todo eso, esa de gira. Esa fue una gira un poco accidentada. Sí, sin duda. Demasiado, pero bueno. ¿Qué se puede contar de eso? Poco. No les combina nada. La verdad es que muy poco, muy poco. Pero bueno, son cosas que uno organiza y a veces salen mal. También aprende, ¿no? Sí, son parte de la vida, de esas experiencias, viste, cuando decimos hay cosas por las que no vamos a pasar, bueno, hay que pasarla. Hay que pasarla. Para darse cuenta. También eso fue un ápice de poder refundar todo, empezar a dar un segundo disco. Ahí vinieron las primeras charlas de che, ¿qué carajo estamos haciendo? Claro. Era el día más frío del año y estábamos en abajo de una parrilla. De una parrilla real, en una parrilla de 4 de ladrillo, encerrada en un baño público porque teníamos frío, con todos los instrumentos. a 300 kilómetros de casa. ¡No! Claro, no. Sin posibilidad de nada, claro. No. Y ahí dijimos, loco, pero ¿qué estamos haciendo? Si ni siquiera lo estamos llevando bien entre nosotros, nos vamos a llevar bien con el resto de la gente tampoco. Pasó algo así. Fue una reflexión. Son esas crisis. Fue la crisis para tener una gira. También no, no estaba yo en el mejor de cabal, estaba en mejor época. Digamos que fue un momento jodido. Pero de todo se aprende. Y es muy importante que lo vuelva a marcar, 10 años los mismos pibes nos bancamos entre todos. Sí, sí. Porque no fue, no es volver. Yo la pasé mal, Juli se recibió de periodista, el Masi se recibió de psicólogo de por medio, son muchos cambios, son muchos cambios. Ah, oh, hemos pasado de boludo. ¿De qué te recibiste? Pero bueno. De esa gira la verdad que hay poco para contar. En realidad tenemos muchas cosas buenas para contar de la primera gira. No, más gira. Allá de lo bueno, la gira nos hizo plantearnos muchas cosas. ¿Cómo sigue esto? Si es lo que queremos, si es lo que realmente debemos continuar, si cerramos una etapa. Sí. Muchas preguntas nos replanteamos, si ¿no? Si vale dejar todo para hacer esto. O sea, porque uno deja todo ahí, no es solo... Uno va hasta comiéndose el papel que le toca, ¿no? El papel se lo come a él, no es fácil. Sí, muy frágil, muy frágil. Yo tengo que escribir ciertas cosas que hay que fundamentarlas después, ¿no? Hay que llevarlas a la práctica. Hay que llevarlas a la práctica constantemente. Con el cuerpo. Y no siempre te dejan bien parado. Y entonces uno se pregunta, loco, estoy acá rodeado de gente y a los 5 minutos estoy solo. No sé si vale tanto la pena, pero bueno, también ese camino es el que me lleva a las composiciones que llevo, ¿no? Porque los desencuentros, desengaños, todos los desamores, todo eso. Tenés un poquito ese síndrome de boxeador que sí. cuando tenés que responder a la letra, claro. estás en un cuadrilátero. Siempre. Bien. No, es bueno eso, ese sí. sentimiento también tiene sus cosas buenas. Es algo por lo que dejar ahí. Yo no me acuerdo la primera que vi a Flema, 13 años tenía. Ni te digo de la primera vez que lo escuché, que me hizo un remolino en la cabeza. Que no entendía qué estaba escuchando. Y después cuando vi Cemento la primera vez, senté que lo vi salir a Ricky, que vi 70.000 bandas antes, que había Cendley. Yo ese día no entendía lo que me pasaba. Por donde tenía 13 años, pero sabía que se me definía la vida por ahí. Claro, claro. Fue una cuestión muy, muy... Era un click definitivo. Un click definitivo. ¿Viste que tus padres te dicen, no vayas ahí? No, bueno, por algo era. No era tan fácil. Y bueno, la vida de Punky no es fácil y la vida del descontrol no es fácil. Como también está ese amigo que te dice, esto a vos te va a gustar. Sí, te voy a decir la puta que te parió. ¿De qué lado? Leo, un poco para vos que estás en varias bandas al mismo tiempo, ¿qué representa estar en la pata? Uf, ese es un eslabón importante en mi vida, porque no solo es la primera banda con la que hay una continuidad, ¿no? Tuve mi primera banda, que fue a los 14 años, que también con amigos del barrio, una banda en la que yo me catalogaba como la nada misma, porque también estaba estudiando batería. Y nada, vino La Pata en el 2007 y fue como un avance en mi vida por el hecho de que eran músicos desconocidos para mí, ¿entendés? No los conocía ninguno. Por todavía no contamos la historia de cómo conocimos a Dios. Por, apareció en un chat este engendro. Yo lo encontré por Facebook. No, peor, fotolón. Si fue a tocar con doble bombo. Es que toque panga, entonces vi un pibe que sacaba foto. Decía, el batero maldito firmaba. ¡No! Le miro la campera y tenía un parche de Flema acá y un parche de bolso. Este pibe metalero le ve a Punky. Le voy a escribir. Che, estoy armando este proyecto, no falta el batero. Bueno, venite a mi casa que armamos una doble masa, tengo dos pedales. Y dos tornillos tratando de unir las dos masas para que se hagan doble. Obviamente, como en el no teníamos ninguna de las dos. Voy a meter acá para que la masa le rebote y haga el efecto de la doble. Esto sería ¿Cómo va a cambiar uno de esta banda? ¿Cómo va a cambiar uno realmente? A Julio lo mordieron los perros en la primera fecha. Tuvo que dar 25.000 vacunas. Leo se rompía la gamba. Yo tuve nódulo después de la primera fecha. Sí, no, entonces, sí, esta banda sigue, sí, va a seguir y se va a... No la frenan más. Después de eso no la frenan más. Sí, tal cual. Es como que es complicado. A veces es complicado. La gamba va a ser un mito. Convivir con uno mismo. Imagínate que con músicos con los que frecuentás todo. Toda una vida de música. Y eso, sí, más allá de las bandas que tengo, cada uno se desempeña en otro lado diferente, pero la pata es como que tiene esa magia que todavía persiste y lucha y genera límites que en realidad son espejismos, ¿no? Porque sí, no, a veces te da ganas de mandarlos a la mierda y a veces te da ganas de amarlos. Como uno mismo, a uno le pasa, ¿no? Uno lo convive día a día. Sí, somos una familia. Pero somos casi. Eso, él sí, tal cual, él es la familia del terror. Nos juntamos con el aslado, ¿viste? Y nada, entre... más, nos juntamos a comer asado más seguido de lo que nos juntamos a ensayar. Tal cual. Groso. Pero bueno, viste, uno tiene objetivos, tiene metas, cada uno a la par igual y a la par diferente, ¿no? Y aprendimos también con el tiempo a no reprocharnos y no querernos cambiar, o sea, es una realidad. Ya sabes cómo es. Si ya sabes cómo es la respuesta. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Es eso, todo el tiempo. Pero es así. ¿Con qué castigamos ahora a la audiencia? Que elija al Juli. Déjame elegir a mí. Vamos a ir con Chinchirín, que es el tema que canta Fer. ¡Vamos! Perdón, gente, por lo que están escuchando. El 9. Pero, ¿viste? ¿Cómo no? Y antes. Pará. Antes de Chinchirín, Javi nos quería decir una noticia. Que quería tirar al aire. Que bueno, nobleza obliga, hay que decirlo, loco. ¡Una aparición! ¡Vamos! Sí, la noticia de todos, ¿no? Ni una menos. La querían como si fuera una sobrevividora, ¿no? Pero hace algún día está acá con nosotros y apareció Erika Romero. Vamos. Así que fuerte y gran lucha para toda la gente que estaba ahí apoyando. No voy a decir nombres porque me dijeron que solamente diga la noticia, así que para no subestimar a la familia ni nada y demás, ¿no? Que están contentos y gracias a Dios está viva y está bien. Aguante, bueno, loco. Buena noticia, por fin una buena hora. Basta de violencia machista, loco. Vamos ahora... Basta el patriarcado, loco. Vamos a ir con el tema de la pata de Giuseppe. ¿Lo tenés ahí? Grosso. Siento como mi cerebro un cuchillo se atraviesa y como en mi corazón se van a espamar por el frío. Si sale sol, festejaré, porque más tarde yo te vuelvo a ver. Me encerraré con mi llegar, pa' que no te quede tanto caer. Como la flor, me pudriré cuando despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. ¡Sigue viento dormido en el aire! Saludo a Topo. Y bueno, no sé si es el regalo de cumpleaños, pero bueno, pasamos cuatro bancadas, loco. Abrazo a todos, loco, a Seba de Retroacción. Sigue Viento Rebelión con todo. Ya saben, si ellos no nos dejan soñar, nosotros no lo vamos a dejar dormir. Sin duda. Esto es la resistencia, loco. A molestar. Ah, bueno. Los pibes siguen siendo los dueños de la noche. Y los pibes vamos siendo pibes. Siempre, pero no pasen los años. A plena, loco. Che, cuéntanos un poquito. Más anécdotas de lo que es para ustedes la pata de Giuseppe. Lo que significa. Anécdotas hay un montón. Porque es poca memoria. Sí. Pero. ante todo, quiero mandar un saludo a los amigos de Furia. Es un colectivo que tenemos de bandas donde mira qué bueno. No solo bandas, artistas y poetas, Furia, firme unión rockera indestructiblemente amigable o algo así. Indestructible, ¿cómo es la? Siempre tuvo el debate como indestructible, independiente y la A de esa libre. La de anarquista. Tenemos un compilado, tiene 21 temas, entre bandas, duetos, solistas y poetas. Y duro. Cuando quieran venir, algunos amigos que sean del, sí, somos del, de este espacio. Juan Jai, que toca también en Barfly, que toca con Patricia Pietrafiesa, de G-David. Que tenemos Jesús y Cleopatra, La Pata, Suicidas Rockeros. Desnudos en Alaska. Desnudos en Alaska, Heidi Merkel. Es el proyecto acá de proyecto solista. Estoy llegando un montón. Sara Eve. Está. ¿Quién más está? Vampire Stroy. Tenemos poetas Agustina como Agustina Paradiso. Bien. Che, bueno. Juan Jai fue el impulsor de todo esto. Acá tiene un amplificador, acá tiene un Marshall para. Estaría bueno. Agustina y Juan Jai son dos personas que han llevado este proyecto. Siempre como bandera. Fundadores, nos han invitado a tocar, nos han abierto espacio. De hecho, La Pata mucho resurgió en un momento por gente de La Furia que nos ha invitado a tocar en clubero, fuera de la cultura. Sí, está Lemo Vintage, también un abrazo grande a Lemo, que cuando Lemo. Furia estuvo de viaje, fue el único reemplazante. El único miembro que ha tocado en La Pata fue Lemo. Otro amigo, en reemplazo de Juli cuando estuvo de viaje. Ese fue el único cambio que hubo una vez. Sí. Gypsy está. El gitano cada vez tocaba mítico. Cadáveres, algo así. Cadáveres tocaba decir. Tocaba con poca vida. ¿Qué más? No sé, son 18. Es un montón, temas. Son un montón de artistas, poetas y bueno. También editado por Botica, es una edición bastante rara. Qué buena onda. Che, lo que quieran difundir. Sí, sí. El 28 toca Suicidas, que es el que tenemos con Fer, con Brote en Birmania. Cabrera 5115. Hasta ahí estamos. ¿Tenemos más fechas por ahí, Ale? Tenemos cargas un par para pasar. Me agarraste justo, Hay una fecha de La Furia en Detroit. Dale, contanos. Jueves, dale, me tirás la fecha y me dejás así sin la fecha. ¿Ves que yo soy la cara acá? Queda mal, siempre soy yo. El Warner Bros, el diablo, bueno. Jueves 18 de mayo. Fue 18 de mayo en Detroit, Morón. Y ahora también está, por estos días estaba 1974. Anda, el Emo. Si es que se llama así, soy muy malo con las fechas. Y bueno, continuando un toque para este finde, tenemos Rock and Roll Etílico en Zona de Nadie. Esto es viernes 5 de mayo a partir de las 12 horas en Carlos Calvo 3800, Boedo, zona, bueno, en Capital. Van a estar tocando Antitodo, Ascorrabia y Cercenar. Así que... ¿Cercenar toca el viernes y el sábado? Hace un doblete, ahí tenemos... ¿El sábado de locales en su casa? Exactamente. ¿Los Cercenar? Los Cercenar. Bueno, después tenemos también para este... para este viernes a las 10, Rock Now, Rock the Night. Van a estar tocando Hijos, Constrictor y Awaken. Esto es en el bar A Vivirla, Avenida Presidente Perón, 2485, Victoria, Zona Norte, y es entrada gratis. Mirá qué bueno. Después tenemos ya para el sábado el Weku Fest 2.1. ¡Vamos! Sábado 6 de mayo van a estar tocando Traumatismo del Cráneo, Desastre Natural, Confrontación, Rancho, Endgame y BPG. ¿Esto dónde sale? Bar Íntimo, Olazábal 2367, después de las 12. Ahí en Belgrano. Exactamente. Cuidado con el sonidista ahí. Cuidado con el sonidista. Un besito. Muchachos, bien, esto fue una noche única en el bar íntimo. Repetido. No lo quería matar. De tres sillas. No hiciste el cuarto de tema y te cortó. Le digo, che, poneme el micrófono agudo. Yo sé cómo manejar el micrófono. Yo, hace 25 años que hago sonido. Pero boludo, yo cualizo de otra manera. No. Yo sé cómo manejar el sonido. Bueno, está bien. Y bueno, después tenemos para el sábado también el Skybox Fest. Van a estar tocando Vulcanor, Calaña, Cercenal, como bien decías ahí, Asqueados y Anarco Canábico. Aguante Anarco Canábico. Es una banda amiga. Saludos a Pablito de cabeza. Aguante. Estalo al aire, por favor, dale. Esto es a partir de las 11, entrada gratis. Y la dirección se pide por privado a cualquiera de las bandas que acabamos de nombrar. Cualquiera de las bandas van a... no sean tímidos, ahí pídanle. Por Zona Norte queda, para los que están haciendo planes desde el martes. ¿El Doctor Tazo? Exactamente. El Doctor Tazo, buen lugar, ahí hemos tocado muchas veces. Y bueno, como siempre decimos, hoy es martes, vamos a estar subiendo estas fechas y algunas que nos acerquen ahí a la página de Vientos de Rebelión. Así que ahí estaremos, loco. Y continuamos del otro lado ahí, Carcas y los pibes de... ¿Tiene una fecha, por favor? No. ¡Sí! ¡Sí! El viernes 5 vamos a tocar con Caretofobia, tributo a Ricky Espinosa en Melonio. ¡Mirá qué bueno! A la nochecita. ¿Con qué otras bandas? ¿Solos? Es una de bandas tributo. Tributo a Ataque 77, a Los Violadores y creo que la Polla Record. A Mickey. ¿Mirá? Banda de tributo. La gente bueno, te vas a escuchar un par de temas clásicos. Fecha, fecha tributo de Melonio. En Melonio, así que están todos invitados. Ahí Fer tiene un par de fechas también que quiere anunciar. Fer se agarra la cabeza y dice... No quiero, la estamos viendo dale, esto es demasiado. Pasa, toma las grandes ligas, ¿viste? Fer toca las grandes ligas. Dale, la señora. Tocamos el bajo con Sara Eve en algunos shows. Y tocamos el viernes 5 en Temperley. ¿Con quién? ¿Con quién? Mala Fama. Amiguero. Japish. Y el viernes, el sábado 6 en Niceto. Fecha de despedida de los chicos que se van de gira. Vamos, a ver. Aguantes. Nada más. Estamos preparando algo también para el próximo disco con ella. No sé si la tenés, Sara. Rapera. Vete la serie El Marginal de Carga. Ah, sí. ¿Viste la canción? Sí. Bueno, es ella. Ah, mirá. Y Asado de Faso. Nada, es una recontra combativa. Buena onda, no vendida para nada. Y tiene unas letras de la puta madre. Pues aprovechamos para mandar un saludo a la gente que el programa que nos antecedió, que es Frecuencia Suburbana, ¿no? Bien, Frecuencia Hip Hop, perdón, ya estamos. Ya estamos haciendo programa con un viejo programa de acá, ¿no? ¿O no? Contanos, Javi, ahí que estás saludándote. Saludos ahí a la gente ahí, loco, de Zona Urbana, todo. La verdad que también, invitando un poco, ¿no? También a lo que es Zona Roja, loco, todo, la frecuencia de hip hop que viene ahora. muy buena la info que tiraron ahí. Y la verdad que estuvimos pasando un par de temitas ahí de la invitada que van a tener acá los compañeros. Y sí, es Frecuencia Hip Hop todos los martes ahora. Yeah. No está mal el sábado para los que preguntaron hoy. ¡Antes que nosotros! ¡Vamos! De hip hop el lugar. Muy bien. Amigos de la calle, igual que nosotros. Estaba escuchando letras muy piolas, loco. Viste, eso es lo que tiene, es impresionante. También me asombra, te digo. Sí. Yo que estoy muy metido en las letras. Siempre. No es algo convencional, no es algo visto. No es ese rap que te habla del millonario que va en un Cadillac. Mil minas. El sueño se acabó, claro. ¿No? Para nosotros, los hip hoperos, pasó lo mismo a los rockeros. Nosotros ninguno tenemos la plata que tiene. No había ninguno con el dólar de oro marcado en una cadena cuando entré. Es como siempre. Gente de la calle como nosotros. Siempre, la plata es para poca gente. Se reparten entre pocos. Es así. Podemos hacer las cosas mejor o peor, pero los elegidos siempre son otros. Estuvieron antes. Y hay algo de eso. Pasó en el rock, pasó en el hip hop, pasó en el tango. Y va a pasar en todo, en todas las cosas que pasen. Entre los futbolistas, después de primera A, hay clubes de ascenso que no cobran un mango. Las bandas de rock solo cobran las grandes. De hecho, hace poco fue un escándalo, Lollapalooza. Las bandas que iban a tocar, que fueron millones, el 80% de la ganancia las tenían que ceder a la productora. Es imbancable. Pero el negocio es unos pocos. El negocio es para pocos. Y que no toca, no saben ni afinar, pero bueno. Pero bueno, está bien. Pasa así, nosotros vamos a combatir, en algún momento tomaremos todo. O vamos a dejar un lindo cadáver de recuerdo. ¡Vamos! La historia es revelarse, loco, no dejar que esto nos pase por encima. Siempre. Hay que decir basta. Frente a las injusticias hay que decir basta. Pero sí, no sé. No es solo decir basta, también es cuestión de cómo lo expresás, porque todos pueden estar cansados, ¿viste? Pero se te cagan de risa. Es una realidad. Hoy por hoy veo mucho más fuerte la movida de la policía que la movida under que estaba resistiendo hace un montón de años. Y pasó de un mes para el otro. No esté jodido. Lo que sí hay que tener en claro lo que uno viene haciendo siempre. Si vamos a caer por esto, bueno, va a ser una cuestión de época, pero nosotros vamos a seguir firmes en la que estamos. Es una realidad. Cuéntanos un poquito sobre las letras. Han pasado 4 temas ya de La Pata. Los temas que fueron eligiendo, cuéntanos un poquito de qué tratan. Bueno, es justamente, creo que empezamos escuchando Clonazepam. Clonazepam. Y Clonazepam habla un poco de la droga legal y el manejo del cerebro, tiene un poco que ver con eso. Si bien hay una frase que dice, un tratamiento fuerte me va a enseñar a pensar, tengo receta para comprar con ese pan. Es estar tranquilo, estar relajado, saber que las cosas vienen como vienen y vos te lo tenés que bancar. No pasa de eso, dice, en el único momento que fui feliz estuve enterrado 5 metros bajo tierra. Dice, es un poco lo que te tratan de imponer. Y uno siempre se tiene que... Si se siente incómodo, hay que decir que estás incómodo. Claro, claro. Porque es una realidad. Hay mucha gente que dice, no, pero a mí no me gustaba, pero después entré a estudiar Derecho. Un huevo. Y a algunos les gusta que estés incómodo antes. ¿Entendés? ¿Cómo pudiste estar cómodo después? Te felicito, maduraste. ¿En qué sentido maduraste, no? Porque la manzana madura y después las metes en un cajón y las venden. O los limones, que quedan estancados en la aduana también, ¿no? De tan maduro se pudrió el ser humano. Claro, claro, es un poco exactamente lo que vos acabas de decir. ¿Cómo hablar para escribir un tema? Anotá la frase. Y después creo que escuchamos. Va saliendo varios temas acá, ¿eh? Es un lucine de mar. El segundo disco se va a llamar Viento de Rebelión. Bueno, de hecho esta foto es en la puerta de Doctor Tazo, que estábamos hablando recién. Sí. De hace mil años. Después no sé cuándo te pasó, pero yo trato de hardcore. Hardcore es un tema también de estar podrido de todo. Justo elegimos los temas que van más por ese lado. Pero ese es el desengaño, como estaba diciendo antes. O sea, uno viene creyendo en unas cosas. Y la verdad que la única gente que está siempre son tus amigos cercanos, que pueden ser una familia o la familia realmente. Después uno siempre está esperando el descubierto de la farsa, por así decirlo. Uno siempre está viviendo esperando que te canten un retruco, básicamente. Y siempre alguien está especulando en alguna que a vos te vaya mal. Es muy poca la gente que realmente está combatiendo con vos, está pensando con vos, está tratando de ayudarte. Y te vas a cruzar cinco hijos de puta con un amigo. Pero, ¿y eso es un llamado a plantear una situación de realidad o es un llamado a la construcción, a que eso cambie? Es introspectiva la letra. Es un llamado a construir para que eso cambie, para que sí, alguna claramente. Vez seamos pueblo y sentirte espalda con espalda entre esto muchos. Esto pasa en el pueblo también. Y muchas. También esto pasa en el pueblo, la traición. O sea, elegir a Macri fue una traición al pueblo. No me lo pueden decir de otra manera. Realmente. La gente millones se... caminando por la plancha. Sí, la gente que se hace gol en contra. ¿Viste? Sí. Ahí está, el que se mete con el contra y lo festeja encima, viste, bueno. No, encima de que. Ahora comprame. Yo jugaba en Aldo Civi y hice un gol en contra para River, ahora que me lo compre River. Aparece sí. lado. Yo creo que el ser humano es una cuestión que está esto de extinguirse. La verdad. Y está esto de extinguirse siendo el único ser humano que se desarrolló perfectamente para poder vivir durante todo el resto de la historia. Y no, iba caminando solo por la plancha, como decís vos. También eso, la autodestrucción está en todos lados. Va por ese lado. Llevamos en nosotros el germen de la autodestrucción. Totalmente, es así. Yo me cansé de jugar letras políticas, ¿verdad? Hasta me llegué a sentir incómodo cantándolas en su momento. Recién ahora, con lo que está pasando todo este momento, me empecé a sentir bien de volver a cantar rifada, ponele. Y cosas así. Y en ese tema yo me di cuenta de por dónde venía la onda. Me di cuenta que yo no podía estar dejándome al pedo y no escribir sobre experiencias personales. Claro. Porque no tenía sentido estar diciendo lo mismo que están diciendo los demás. Me pasó y yo reifa, que es el tema que abre el disco. La primera frase dice: no pude vencerlos ni pude evitarlos, me hice adicto a algo y trabajo para comprarlo. Se me fue buena la jugada, debo felicitarlos. Es así. Entonces empecé a escribir todo en torno a lo que me pasa a mí. Y no podía sacarlo de ahí, porque si yo soy muy malo para tener una vista objetiva. Como que hasta una edad quisiste cambiar el mundo y después quisiste que el mundo no te cambie a vos. Claramente, es eso. Me di cuenta que no soy una persona para hablar nada más, sino para contar sus mambos. Más por ese lado. Aparte sí me van dejando lo que es la lucha, ¿no? Universalmente y lógicamente. Está en la lucha, yo no soy una persona victoriosa bajo ninguna bandera. Yo no necesito estar diciendo que estoy en lucha, porque se nota claramente. Claro, obvio. Es que la lucha viene por lo personal y ahí se traslada, ¿no? A cada individuo que se siente identificado y cada individuo que en realidad quiere tener su lucha diferente, pero la idea es ir todo para adelante, ¿no? Ya se trata. Reconozco hablar de individualismo siempre, pero no ser individualista. Claro. Pero escribir sobre experiencias personales. Es que el individuo es parte del todo. Claramente, y... o sea, si uno no empieza, el cambio empieza por uno. Si uno realmente no banca con el pecho lo que está diciendo, estás cantando. Va a ser una mentira toda tu vida. Vamos a tomar una birra en la plaza y vamos a tirarle un patrullero. La muerte del individuo, en cierta manera, es una sumatoria a la confusión del desaparecer como personas y degradarse en la copia, en cierta manera. Hay síntesis que no son síntesis, hay síntesis que excluyen y hay fórmulas de la síntesis que nos anulan. Fagocitosis, exactamente. Se mata el virus, se mata la bacteria, no pasa de eso. Se están anulando entre ellos, o sea. ¿Viste es cuando pasó que había bandas ramoneras que después se juntaron y hicieron una sola banda ramonera? Sí. Y que duplicaron sí. El público, bueno, van por ese lado. Sí. Es todo siempre. También me indigna mucho, realmente lo vengo diciendo hace muchos años, bandas viejas que roban. O sea, no sé si roban, es muy violento decirle que roban, ¿no? Es que uno lo que ve. Uno se siente estafado cuando va a un show. Yo creo que lo que muchos entienden como la fórmula del éxito parece mediocre. Totalmente. Parece mediocre y hasta uno no quiere hacerse exitoso de la mano de eso. Y parece estúpido forzarse, ¿viste? Parece estúpido forzarse por querer cambiar esa fórmula. Claro. No, es que el precio de lo que hoy se llama éxito es tan mediocre que uno no se siente convidado a participar. No se siente invitado a eso. Totalmente es eso. Eso empieza a generar el germen que vos hablás. Sí. Eso genera el germen, porque el cambio no es solo para arriba. Claro. Nos estamos olvidando con un montón de escalones que vienen. Y esos escalones también están entre tus amigos, están entre un grupo de gente. Y ahí está, entre la banda que vos venías viendo hace un montón de años, si te das cuenta que son estos estafadores. Y que ni siquiera se hablan del punk, hablan de unión, hablan de amistad. Hablan de rebelión, hablan de ser abiertos, pero a vos te cierran la puerta. ¿Entendés? Yo vengo hace 10 años tocando, loco, tal vez me llevas 15. Los que hablan de apertura te miran desde la mirilla de la puerta y te cierran la puerta. Te pusieron pentágono. Porque no tenés la ropa que hay que tener, porque no hablás lo que ellos quieren escuchar, porque no llevas los preconceptos que hay que llevar adelante por antojadizo. A mí la verdad que me sentí muy cómodo hace un tiempo tocando en el salón. El salón es uno de los lugares más bastardeados por la gente. Ajá. Por el precio de la birra, por las bandas que tocan. Me sentí cómodo como en pocos lugares, ¿Sí? Tocando. Realmente tocamos tres veces. Una fue con Mareos de Uruguay, que nos invitaron. Después la segunda fue con Responsable en Criptos, que nos invitaron. La cuestión de que les habíamos hablado, que nos gustaba la banda y queríamos tocar con ellos, nos invitaron de onda. Y la última fue en los 25 años de Super Uva. Las tres veces la verdad me sentí muy cómodo en el lugar. Sin ningún tipo de que no entre nadie, o sea, si teníamos un problema para que entre un amigo, no estaba sin guita, entraba. Buena onda, escuchan tu banda, te dan una devolución de lo que estás haciendo. No es un lugar que vas, enchufás, te vas. Hay lugares que son de onda, que están buenos y va de pasada. Meloño también te hace sentir muy bien cuando tocas. Ahora. Ahora sí. Sí. Ale, tenemos un pedido por ahí. Tenemos ahí, vamos a hacer un tema pedido, loco, para José Virreyes, que nos está escuchando del otro lado también. Vamos a hacer un tema de Maquinación, Antipatria, y volvemos al toque. Aguante Maquinación. Ahí va, aguante Leo. Así que bueno, vamos con Antipatria de Maquinación acá en Vientos de Rebelión. We'll be right back. leolas al sueño para construir libertad, loco, para construir contracultura, para construir autogestión. Le robamos horas al sueño para construir nuestros propios sueños. La arquitectura del futuro debe ser libertad e igualdad. O muerte. Muerte. Esa es la otra. Es que descansa, no duerme. Lucha. Sí, pero sobre la muerte se levantan los cimientos. Papá, vamos, cierto. Todavía. Compas, estamos llegando al final del programa. Va a ser un poquito porque arrancamos el cuarto. Tenemos ahí. Y el aire me va a hacer emocionar porque ese papel. Es histórico, ¿eh? Y ahora se está renovando. A la gente de Púrpura en Línea, que hoy cumplen 2 años al aire, los hermanos de Bolivia, quienes nos retransmiten además. Para ellos un gran abrazo, muchas felicitaciones y sigan adelante porque son una de nuestras referencias. El heavy metal, el rock pesado en Bolivia tiene un gran arraigo y en gran medida gracias a ustedes, a la gente de Bajo Tierra, a los hermanos Guevara Quiroz, a Ernesto Guevara, no por casualidad me imagino, sí. Se llama, sí. Un gran abrazo para el loco. ¡Vamos con la radio, sale! Dale, cargas ahí. Para Artillería Pesada, evitando el ablande, el lado oscuro de La Plata, rompiendo el silencio, desencadenando la furia, la voz del metal, vientos de poder, locura general, cuero y metal, estirpe de acero de la banda, Santiago del Estero, marcados a fuego también de Fernández, ahí también Santiago del Estero, Brigada del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Mega Mosh y Nómine de Metal, de Bariloche, Resistiendo al Engaño, de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Espíritu Inmortal, Esquilación 2, Caso Perdido de Rosario y Exilio Nocturno también, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio. Muy bueno. Para Under Resiste ahí también, una masa. El último de la línea, para los fanzines ahí, Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho desde Chaco. Y bueno, la lista continúa y esperemos que se sigan sumando más radios, más fanzines y más gente que le haga el aguante a Lander desinteresadamente. Y ahí bueno, como decía el Carcas, ahí volvió la lista, ahora... Esta vez está protegida por un folio, la otra se desintegró por el correo de los programas, así que aguante, loco. Las manchas del anterior libro. Se desintegró literalmente. Como siempre decimos, es bueno sentirnos acompañados en esto. No somos el único programa que difunde música under, ni lo queremos ser, ni queremos ser el mejor. Somos solo un programa más y nos divertimos con eso. Para nosotros esto es una forma de divertirnos, de pasarla bien. Como poca, esos locos la pasé que bien como pocas veces en radio, realmente. Pero como esos locos claro. Que acá a la vuelta tenemos una cancha de fútbol, esos locos que se lo toman con una pasión todos los miércoles 9 de la noche y se compran la camiseta del equipo de ellos capaz y capaz que la mandan a hacer. Sí, nosotros nos mandamos a hacer la camiseta de nuestra banda. Mirá esta gorra. Así estamos, ¿eh? La por pasión eso, se lleva siempre a todos lados. Por eso siempre decimos, por ejemplo la fecha que organizamos, a los que pintan remera, pintan de bandas under, loco. Sí. Si lo conocido, conocido está, hermano. Como dicen los amigos de la banda Santiago del Estero. Lo conocido, conocido está. Pintate una remera de una banda que no sea tan conocida, loco. Y apoyar a Under. ¿Por qué la banda Under tiene que pintarse su propia remera? Claro. Yo sé que eso se paga el ensayo. Antes, ¿no? Era más común antes ver bandas, ver parches. Sí. Era como bueno, conocer una banda Under. No sé si venía por el lado del cassette o qué, pero la gente se pintaba sus parches, se escribía cosas de bandas conocidas. Y escuchabas esas bandas porque la, veía la remera y che, me gusta el nombre de esa banda, me gusta esa remera, entonces se generaba una cosa entre que una persona escuchaba una banda, por ahí escuchaba un ensayo nomás. Y sí se pintaba acá en la campera de jean, o se ponía un parche en la mochila y pasaba. Lindos momentos. Bueno, nosotros con Foto acá en Terrible la primera vez. Llegamos, vimos una mina que tenía un parche de la pata de Giuseppe. Mirá, no, Giroso. Nos emocionaba, claro que sí. Fue increíble, una sensación muy linda. Y eso está perdiendo, antes pasaba, ya sí. No pasa. Y es verdad lo que decís, pintate una remera a una banda under. De hecho, pintate tu propia remera. Claro. ¿Sé cuánto que la gente se dejó de pintar su propia remera? Sí. Reflexión. Todo es adquirido, todo ya hecho, prefabricado. Para que no pienses, el pensamiento ya viene elaborado por otros. Masticado. Ya viene preparado para que esté en contra de tus propios intereses. Por eso la gente vota Macri. Sí. Porque votaron a un empresario, ¿verdad? Porque el empresario es un tipo que no la caga, ¿viste? Es hasta mejor que un político. Según el pensamiento general, cosa que no es así, y más te dicen: no, es que es el sindicalismo es mafia. ¿Y los empresarios qué son acá? De puta. Vendieron el país y hasta lo que no tenían vendieron. Que le roba un par de monedas al empresario. Por eso es mafia. Dice el sindicalismo es mafia con el, al lado del sindicalista más mafioso que hay en la Argentina, que es el Momo. O sea que es la contradicción. No, yo no podía creer que haya ido a hablar Macri. Al acto del Momo Venega, ¿no? Es terrible. Es lo peor del sindicalismo. Obras alquilaron para hacer En Ferro, en el micrófono de Ferro. Vale, vamos con un par de temas de la pacha. Sí. Y después volvemos a piso y hacemos la despedida del programa. ¿Con qué temas vamos? ¿Ya saben? No sé. Sí, no lo cayó. ¿Cuatro? Bueno, elijo, voy a elegir un tema yo que no es el 4. El 6, vamos con el 6. Es el único que es diferente. Siento que es incierto cuando dure mi lamento. llena de policía. Ten cuidado con él, no es lo que crees, padre honesto. Último bloque del programa, esto fue Viento de Rebelión. Vamos a hacer la despedida como hacemos siempre. Cada cual va a decir lo que quiera decir. Ale, arrancás vos mientras escuchamos a los queridos Retracción de fondo. Tiene que volver, tenemos que hablar de vuelta con el Seba, con la gente de Retracción. De una carcas ahí, aguante sonando Retracción. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando. Del 8, iba a mandar. Te tocó el 8. El chavo. Ahora, después del programa, me va a tocar el 8. Bueno, gracias acá a la gente de La Pata de Giuseppe por venir acá al programa a compartir su material, loco. Muchas gracias por invitarnos. La mesa, las empanadas, estamos en casa. Muy rico. Qué cuando grande. Quieran, ¿eh? Qué grande. Cuando quieran, estamos de nuevo. Y bueno, como siempre decimos, o como siempre digo, mejor dicho, nos estamos viendo en la calle, donde pertenece toda la cultura que nos gusta a nosotros, o el heavy metal, el punk rock, donde pertenece en la calle, a donde tenemos que estar, y tenemos que recuperar las calles hoy más que nunca, donde se vienen tiempos difíciles, ahí tenemos que poner el pecho y salir a copar las calles, como siempre, loco. Así que bueno, gracias a todos, gracias a La Pata, gracias a Carcas, acá a mi lado, Javi también, una masa. Así que bueno, nos estamos viendo, escuchando, mejor dicho, el próximo martes. Dale, dale. Javi, querido, bienvenido de Salta. Hacía falta este compañero, siempre al pie del cañón, loco. Bueno, antes que nada, loco, gracias a Viento Rebelión. Saben que soy una máquina de aguantar y de ver esta onda. Quiero estar ahí presente en un recital, loco, pero contra cultura, y estar ahí sí, al pie del cañón para brindar mi apoyo, para lo que sea. Siempre se brindó, pero nunca pude estar. Algún día se va a presentar esa fecha ideal, esa fecha que todos vamos a estar ahí presente. Y ojalá sea pronto. Gracias acá a la gente de La Pata Giuseppe. Gracias por venir a FM La Catero, a la 97.3. Radio Popular, Alternativa y Comunitaria, ante todo. Radio que lucha, que resiste y que siempre va a seguir resistiendo. Amo esta radio y amo estar acá, loco. Por esta lucha y por seguir siempre acá, loco. ¡Vamos, Javi! Pasión, loco, esto es pasión. Fer, bueno, tus palabras. Nada, aguante el under, aguante la gente que hace lo que ama, sin esperar nada a cambio, y si llega algo a cambio, mucho mejor. Y aguante la lucha popular, muerte a la policía y muerte a Macri. ¡Vamos! Bueno, agradezco mucho a Cargas que nos hayas invitado a ser parte de esto que es lucha, ¿no? Que es lucha día a día, más allá de que sea una vez por semana, es lucha todos los días esto, ¿no? Y uno lo transmite todos los martes y se nota, siempre resistiendo, aguantando al under, que lo hacemos todo paso a paso, cada uno. Y nada, quiero mandar saludos a Lucila, que seguro nos está escuchando. Y nada, que Macri se vaya a la reconcha de madre que le los parió. Que no va a poder con nosotros, loco. Juli, querido, brindis de por medio, bien, que nos bebía, sí, que nos bebía, boludo. No, loco, pero bueno. Bueno, ¡oh! por la invitación acá a Viento Rebelión. acá se nota que hay esfuerzo, que hay una radio que tiene militancia, que tiene mucho, mucho que decir. Uno ve acá todas las calcomanías y hay mucho contenido, y mucho contenido lindo y de contracultural, que es lo importante, porque ya para decir lo que dicen en todos los medios, el sentido común que se repite todo el tiempo, ya basta de eso. Nosotros tenemos que empezar a romper de a poco, y en este momento que viene muy, muy complicado, más que nunca tenemos que estar unidos, un frente común para lo que se viene, para resistir y para avanzar también. Muchas gracias, Viento de Rebelión. Dale, Juli. Bueno, ¿qué puedo decir? Pues sí. La felicidad no llega sola. Llega tarde. Si querés ser feliz, olvídate todo lo que viviste, hacete una lobotomía. Muerte a Macri. Grande, pues sí. Muchas gracias. Muchas gracias, la pata de Giuseppe, por estar en Viento de Rebelión, ser parte de esto, compañía, complicidad, intercambio. El compartir es el verbo cuando no se quiere que nos impongan lo que tenemos que pensar. Cuando esa cosa que tenemos que pensar ya viene programada, viene cerrada, viene encasillada. Es un producto y quiere convertirnos a nosotros en un producto más. Listos para consumir, listos para ser consumidos. Una parte más de este sistema. Hay gente que dice que no, dice que basta, y tiene propios planteos, y se revela, y tiene otras propuestas, y está hablando de otros lugares, está hablando de lugares donde la igualdad y la libertad son denominadores comunes, son propuestas, son intercambios. Así como giró el vino, tomando entre todos un poquito, es el mundo que queremos construir, entre todos, por partes iguales. Libres e iguales entre libres e iguales. En el reconocimiento mutuo vamos creciendo. La libertad es la libertad que yo veo a través de los ojos de mis pares. Yo no soy libre solo, no pertenezco solo a nada. Soy parte de una clase social. Soy parte de los de abajo, de las de abajo. ¿Cuánta violencia hacia las mujeres? Eso se tiene que acabar, está en nosotros. Le decimos educación, le decimos costumbres, pero son costumbres que nos llevan hasta nuestra propia derrota. Nos matamos entre nosotros mismos cuando se la llevan los de arriba. Y los de arriba siempre se ponen de acuerdo. Lo primero que se ponen de acuerdo es en aplastar al obrero, al laburante, o al que ni siquiera tiene laburo, ni siquiera tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo hoy, porque ya no la tiene, ni siquiera tiene laburo para poder salir a hacer ninguna, y aún así le siguen aplastando, lo siguen queriendo hacer formar parte del sistema, aún para negarlo, aún para dejarlo afuera. Esto es la perversidad que estamos viviendo. La humanidad se perdió entre los seres humanos, se perdió cuando miramos al linchera y lo vemos como otro, como algo que no nos puede pasar nunca, como una otredad, como algo no deseado, como algo que no quisiéramos llegar. Y eso es el miedo del que se componen nuestros huesos. El salitre de nuestros huesos es miedo. El sistema es miedo. El sistema nos vende miedo a través de la televisión. Cada propaganda nos vende miedo. Cada vez la vida está más mercantilizada. Cada minuto de nuestras vidas se mercantiliza. Somos parte de una mercancía que se quiere cotizar permanentemente. Y frente a eso tenemos que rebelarnos. Frente a eso surge el grito desde el fondo de la historia nuestra. Es ahí donde nos rebelamos. Cuando recordamos que somos seres humanos, libres e iguales nos queremos. Tenemos que derrotar las jerarquías, porque nos traban, impiden nuestro progreso histórico. Las jerarquías, la idea en que si nosotros miramos de rodillas, todos los humanos van a parecer gigantes. Este sistema es puro humo, es un castillo de naipes, basta soplarlo para que se caiga. Está en nosotros negarlo, está en nosotros y nosotras que esto se vaya a la mierda. De nosotros depende, solo está por ver quién va a ser el primero que patee la pedrada. El Estado estará alguna vez de vuelta alcance nuestras piedras? ¿El Estado estará ahí para que se caiga? Pensemos cuánto de Estado llevamos nosotros adentro. ¿Cuánto policía llevamos adentro? ¿Cuánto macho asesino llevamos adentro? Estirpemos eso, porque no es sacarse un apéndice, es sacarse del cerebro las cadenas que nos condenan. Si vos no te movés, si vos no caminás, no oís el ruido de tus propias cadenas y no te ves como un esclavo más de este sistema. Solo nos llama la rebelión, como ese yuyo que crece rompiendo el cemento para poder ver la vida. Así tenemos que ser nosotros, desde el fondo. La naturaleza nos reclama. Este sistema lleva a la contaminación, a la destrucción, a la muerte. El sistema es muerte. No tenemos para mucho tiempo más. No podemos esperar. Somos tan jóvenes que no podemos esperar. Algo dice basta. Y tenemos las propuestas. Solo queremos libertad e igualdad. No hacía falta más que eso. La vida es sencilla. Nos quieren complicar. Nos quieren complicar para que las cosas sean para los pocos. Para que toda la riqueza que nosotros construimos con nuestro esfuerzo diario, con nuestro sudor, sea para unos pocos. Digámosle basta a eso. Construyamos un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Eso es la contracultura, lo llevamos en el alma. Sabemos cuando las cosas están mal porque las olemos. Las vemos en cualquier lado, no hace falta que nos digan. Ya lo llevamos en la calle nos enseñó muchas cosas. Y ahí es que somos portadores de un mundo nuevo. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, por ese mundo que tiene que crecer. Salud, viva Lander, viva la autogestión. productor fracasado.